Y siguiendo con lo que, bueno, pues son las actividades, como decimos, dentro del programa de esta quinta bajada romana. Lo cierto es que además, dentro de esas novedades que se han incluido en el programa de este año, lo hemos comentado ya varias veces. Por ejemplo, el domingo, dentro de las citas programadas, a la 1:30 va a tener lugar una función de marionetas a cargo del grupo Anima Orienta. Y precisamente con uno de sus integrantes vamos a conversar durante los próximos minutos, José Muñoz, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, actividad en la que bueno, pues implica Anima Orienta, que va a desarrollar dentro de lo que es la colaboración con toda esta quinta bajada romana, ¿verdad? Exactamente, vamos a hacer esa función de marioneta este domingo a la 1:30. No sabemos exactamente la zona, sé que es la plaza del ayuntamiento, pero probablemente también viendo en función en la zona donde haga menos sol para los niños, sobre todo, pues puede que lo hagamos también en los alrededores de la Plaza de la Verdura. Vamos a recordar, si te parece, lo que son las actividades del domingo. A las 11 de la mañana, bueno, pues los músicos darán la bienvenida a la apertura a esos puestos, talleres y atracciones allí en la plaza del ayuntamiento. A las 12:30 habrá un pasacalles desde la plaza de la Estrella hasta la plaza del ayuntamiento. Y todos los críos además irán vestidos de romanos, todos los participantes en este pasacalles. Y ya posteriormente, a la 1:00, pues también habrá una actividad de malabarismos para los más pequeños con juegos infantiles. Y todo ello, bueno, pues a renglón seguido llegaría a la 1:30 esa función de marionetas, como decimos, allí en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, aunque todavía tenéis que decidir, como nos comentabas, un poco el lugar, que según cómo esté el sol y donde pueda haber más sombras, pues allí desde luego lo organizaréis, Exactamente. ¿no? Coméntanos, ¿cómo surge la idea? Nosotros teníamos ya ganas de hacer una función de marionetas desde que vimos que se estaba realzando esto de los romanos y ya pues hablando con Josefina, la concejala de Cultura, pues nos lo dijo que lo preparáramos para este año. Y nada, y aquí está pues nuestra función, Ocuris y la furia de los dioses. Que por supuesto se trata de una obra exclusivamente creada por vosotros y de cara a este evento, ¿no? Sí, creada por nosotros y no solo lo que es la obra, sino también las marionetas están realizadas por mi compañero Miguel Ángel Sánchez y por Víctor. Todo está creado por nosotros, por Anima Orienta. Si te parece, José, antes de proseguir, coméntanos quiénes integráis ahora mismo Anima Orienta y un poco, bueno, las actividades que estáis realizando. Pues Anima Orienta, ahora mismo habemos tres componentes fijos, lo que es Miguel Ángel, que es el que fundó la empresa, la compañía, y después estamos yo, José Muñoz y Víctor, el hombre de los globos. Después, claro, en función de las necesidades de la empresa, pues también vamos cogiendo de más personal. Pero ahora mismo lo que es fijo estamos nosotros tres. Y después, pues además de lo que son las marionetas, que como sabéis, pues hacemos la función de los gamones, también la del Día Internacional del Libro y el ciclo de marionetas que se hace en agosto, pues realizamos otra serie de actividades. Como pueden ser talleres de ciencia, hacemos teatros para los colegios y también animaciones, fiestas, pintacaras y globoflexia para lo que es cumpleaños, además de la decoración con globos para eventos como bodas y cumpleaños, comuniones, etcétera. Y dentro, como decimos, de esa serie de actividades, pues también, ¿no? Ese encargo que se os hacía, ¿no? En relación a la puesta en marcha de esta representación muy singular, Okuri y la furia de los dioses, ¿no? Es el título de esa obra de marionetas, ¿no? Exactamente, bueno, y ya verán los niños, es una obra que hace un poco alusión a la antigua película, ¿no? De Furia de Titanes. Y bueno, pero claro, la hemos localizado aquí en Ocuri y en ella pues está nuestro querido Evidencio, el primer ocuritano del que se tiene constancia, y además una serie de personajes como pueden ser el Cíclope y otros que ya se verán en la obra, más o menos para mantener un poco la sorpresa. De todas formas, bueno, pues por lo que estás contando, imagino, ¿no? Muchísimo trabajo detrás de lo que ya después vayan a ser los minutos que dura la representación, porque, bueno, pues aparte de crear la historia, con los diálogos y demás, está la propia creación de las marionetas en sí, ¿no? Exactamente. Además, una novedad que vamos a presentar, que, bueno, ya se presentó un poco con la obra que hicimos en el Día Internacional del Libro de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, pues estamos utilizando otras marionetas que gracias a un curso que hizo Miguel Ángel en Málaga con Ángel Calvente, el de la compañía Cejo Negro, pues estamos utilizando otra serie de marionetas que se llama la Buraku y que requiere mucha más técnica. Entonces es también una novedad de este año que estamos presentando. ¿Y cuáles serían las características de esa marioneta? ¿Cuáles serían las diferencias con respecto a las habituales? Pues mire, las que nosotros estábamos utilizando antes eran las Muppets. Nosotros normalmente nos colocábamos detrás del castillo y solamente aparecían las marionetas, este tipo de marionetas Muppets, que son más o menos, para hacernos una idea, las de Barrio Sésamo. Entonces, ahora lo que sí cambia totalmente la forma de ver la obra, porque ya aparecemos también nosotros de cuerpo, no estamos detrás del castillo, y las marionetas aparecen de cuerpo entero, es decir, ya tienen sus pies, todo su cuerpo, y además tienen más expresividad corporal. Antes, con la que son las Muppets, solamente tenían expresividad sobre todo en el rostro, porque eran de esponjas y se podían un poco modificar el rostro a medida que íbamos haciendo la obra. Pero en este caso estas marionetas tienen más expresividad corporal porque, además de que muestran todo su cuerpo, tienen mucho más movimiento en todas sus articulaciones, lo que son codos, manos, muñecas, rodillas. Entonces dan mucho más juego y requieren más técnica para que los niños, digamos, su atención sea en las marionetas y no sea en los que estamos manipulándolas. Está claro que no se pueden desvelar todos los detalles sobre esa historia, sobre esa función, pero coméntanos, por ejemplo, el número de personajes y un poco, aunque no sea muy detallado, por dónde giraría esa historia. Bueno, pues en cuanto al número de personajes, se puede decir que habemos dos humanos, que son los que dan comienzo a la obra. Y después, posteriormente, pues ahí está Bebidencio y el Cíclope, como dije. Y después tenemos tres más. Entonces son cinco marionetas en total y los dos humanos. Y después la obra, un resumen, digamos un poco una introducción a la obra. Pues digamos que estos dos humanos que aparecen al principio hacen que los dioses se enfurezcan y claro, manden a un personaje a destruir Okuri. Entonces ellos intentan por todos los medios, el resto de personajes de la obra, de que esto no pase, y entonces ya pues hacen una serie de visitas y una serie de aventuras para evitar que destruyan la ciudad de Okuri. Así que, bueno, pues evidentemente, aparte de lo que es el objetivo de la diversión, por supuesto, a través de la obra, también imagino que intentar la educación en valores en torno a la conservación, ¿no?, de nuestro patrimonio, o incluso el conocimiento sobre la historia de Ubrique y en este caso del yacimiento de Okuri, ¿no? Exactamente. Nuestra compañía, como su nombre indica, Anima Orienta, además de animar, la alusión a Orienta hace referencia a eso, a lo que son educación en valores y a nuestra cultura y todo lo que engloba la educación. Los componentes de la empresa, lo que es Miguel Ángel, yo también, Miguel Ángel es maestro de educación infantil, psicopedagogo, yo soy profesor de secundaria. Y bueno, nuestro técnico de sonido, Víctor, que además tiene toda su experiencia en Globoflexia y demás, pues digamos que tenemos la vocación, también la llevamos dentro, y no solo buscamos esa animación, sino que los niños se diviertan aprendiendo. Pues los niños y los menos niños, ¿no? Porque claro, lo cierto es que las marionetas... Siempre, quiera o no, los adultos siempre llevamos un poco de nuestra infancia dentro y siempre nos gusta ver estas cosas de los niños, ¿no? Y disfrutar de ellas. Lo cierto es que las marionetas además llaman mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues de hecho es cierto que ahora son menos frecuentes, ¿no? Quizás que en el pasado, está claro. Y bueno, pues también a los adultos nos hace retrotraernos a la infancia y quiera que no, bueno, pues dirigido, imagino, la obra, sobre todo a los más pequeños, pero en general a todo el público, ¿no? Sí, sí, y además lo dicho, con cada una de nuestras obras no solo se divierte uno, sino que se aprende. Nada más que con esta obra, pues vemos una serie de personajes, ya con Bebio Dencio, pues ya vamos a aprender de que eso, de que fue el primero curitano del que se tiene constancia. Y bueno, una serie de personajes que también hacen alusión a lo que es la mitología romana. Pues apuntar otro detalle, y es que los niños que acudan vestidos de romanos además tendrán un obsequio, ¿verdad? Exactamente, ya eso es un regalito para todo aquel que el domingo se apunte al pasacalle y a todas estas actividades que se harán durante la mañana. Así que bueno, pues se fomenta también así en la participación, como decimos, desde los más pequeños a los mayores en esta quinta bajada romana, que como estamos comprobando engloba una gran cantidad de citas, y entre ellas esta de la que estamos hablando, esa función de marionetas el domingo a partir de la 1:30. Pues José Muñoz, que muchísimas gracias por habernos acompañado, y si te parece nos quedamos con la invitación, ¿no?, a que haya muchísimas personas, muchísimos niños, seguro que será así, el domingo a partir de la 1:30 en la plaza del ayuntamiento. Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias.